a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas, radio escuchas de la radio Lorenzo Arena. Comenzamos nuestro programa aquí en Radio Bemba. Soy Lireyen y junto al equipo de Radio Bemba, Giordano en los controles y el compañero Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, bien, gracias. Aquí, pues, día de memoria, como han sido estas semanas, así que en eso, esa... sentimiento que al final me recuerda a Latinoamérica y por supuesto Guatemala. Escuchábamos al compañero presidente Salvador Allende llamando a este espíritu de lucha, a este espíritu de unidad de la clase trabajadora, de los estudiantes, de los campesinos, las campesinas. Escuchábamos al compañero que lideraba este proyecto socialista que impulsó nuestra clase popular, que llevó a miles de personas a soñar en un país distinto, en imaginar formas distintas de relacionarnos, que no estaban mediadas ni por la explotación ni por la dominación. Al igual que hace 45 años, también es martes. Y eso nos lleva también a reflejar, a exigir, a trabajar por una memoria, por hacer florecer también nuestros lugares del recuerdo junto a hacer florecer nuestras memorias. Y para esto, para esta tarea, acá hay un vecino, un compañero también activo, el compañero Juan Chilling, periodista, fundador también de la radio Lorenzo Arenas y que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Bueno, emocionado cuando uno escucha una vez más el discurso del presidente Allende. Y bueno, ante todo darle las gracias también a ustedes por invitarme a ser parte de este programa que me permite... traer mis recuerdos también de ese momento que lo viví como protagonista, también como todo el pueblo de Chile, toda esa sociedad que, cuando tú decías, dijiste la palabra soñar. A mí me hace la siguiente reflexión, que para nosotros no era un sueño, era real. O sea, era tan como lógico lo que estábamos haciendo y lo que debía ser el futuro. Desgraciadamente se tronchó de esa forma atroz, pero era más que un sueño. Bueno, era algo tangible, sí. Sí, sí, lo vivíamos en donde estuviéramos, en la universidad, en el trabajo. Era una vida completamente distinta y las personas también eran distintas. O sea, estaba mucho más politizado todo el mundo. Todo el mundo tenía opinión. O sea, no era esa pasividad que a veces vemos, porque hoy día la movilización social surge por momentos y se repliega. Allá fueron por lo menos 3 años, que yo creo que si fuéramos justos, yo no soy especialista en historia, pero habría que partir por lo menos del año 65, en que viene una ola a nivel mundial de donde el protagonismo del pueblo se va en ascenso y plantea en todo el mundo esos sueños, digamos. Nosotros como Radio Bemba en realidad sentimos esta necesidad de ir conectando a las generaciones que han vivido y que tienen toda esta experiencia, ¿cierto?, desde la lucha y la construcción de este proyecto popular, y también las nuevas generaciones que se suman también a construcciones quizás distintas, ¿cierto?, con otro contexto, pero con esta necesidad del rearme de la clase popular, ¿cierto?, de poder, a través de la organización y de la solidaridad, de la lucha, crear también las condiciones para darle vida digna a los pueblos. Sentimos que ese llamado y esa construcción a la que tú te refieres ahora, abriendo, ¿cierto?, el programa, fue una manifestación concreta que se dio durante el proceso de la Unidad Popular. Nosotros queremos saber de las memorias también. ¿Cómo estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo previo al 11 de septiembre del 73? Bueno, yo en ese momento militaba, digamos. ¿Dónde estaba políticamente? Uh-huh. Estaba en la Izquierda Revolucionaria. Geográficamente estaba en Santiago. Era estudiante, entre comillas, porque la vida política nos había sacado ya de la normalidad, del estudio, de lo que eran nuestros proyectos y seguían siendo nuestros proyectos, pero estaban postergados por el aspecto político. Por lo tanto, estábamos físicamente también, bueno, cuando escuchaba el discurso, rememoraba esa parte, ¿dónde lo escuché? Y me acuerdo exactamente, porque son días que no se borran. Y yo iba caminando hacia la Universidad Técnica, por la Alameda, y tenía un walkie-talkie. No sé, hoy día creo que hay que hasta explicar qué es lo que es un walkie-talkie, porque es como prehistórico eso. Una radio, claro, que además de, o sea, que permitía la intercomunicación con un receptor, y trataba de comunicarme con mis compañeros que estaban ya en la Universidad Técnica, cosa que no conseguí, pero la radio, el walkie-talkie ese, además tenía radio FM, y entonces, como no conseguí comunicación, me puse a escuchar la radio FM, y aparte de que escuché varias marchas, que las radios ya estaban tomadas por los militares y transmitían marchas. No escuché ningún bando, porque si no lo recordaría también. Pero eran marchas, y entonces, cambiando la sintonía, llegué a la radio Magallanes, donde estaba transmitiendo uno de los tres discursos que hizo esa mañana Salvador Allende. Y viendo, escuchando eso, e imaginándome qué es lo que vendría después, qué nos esperaría ese día. Después llegué a la Universidad Técnica, me reuní con mis compañeros y desde ahí pudimos ver el bombardeo a La Moneda. O sea, la distancia son algunos kilómetros de distancia los que hay entre la Universidad Técnica y La Moneda, pero se veía ese... Se escuchaba, se veía el humo, o sea, fuimos testigos presenciales de ese momento. Sí, como a las 12 del mediodía estabas ahí en la... Sí, sí, yo llegué temprano, o sea, yo ese día increíblemente, les voy a contar que habíamos estado acuartelados todos prácticamente desde el tanquetazo, desde el 29 de junio, preparándonos y estar siempre alerta. Sin embargo, en ese día nosotros no estábamos acuartelados, sino que estábamos en nuestras casas durmiendo como tranquilos ciudadanos. La razón fue que Allende debía decir un discurso justamente en la Universidad Técnica, donde iba a llamar a un plebiscito como una forma de solución política de la crisis que se vivía en ese momento, lo cual no, o sea, nunca llegó a suceder. Incluso ese discurso yo lo desconozco si fue escrito, porque a lo mejor también lo iba a decir simplemente. Él improvisaba mucho, a lo mejor tenía un papelito apenas y iba a decir ese discurso, pero nosotros supimos eso. Entonces prácticamente como que se iba bajando la tensión y el golpe que habíamos estado esperando durante tanto tiempo, y en ese momento no lo esperábamos, estábamos en nuestras casas. Bueno, yo me levanto, yo vivía en una pensión en Santiago. No era mi casa, soy originario de Talca, un estudiante talquino en Santiago, ese era el personaje. ¿Qué edad tenía? 24, más o menos, me costó sacar la cuenta, pero bueno, sí, por ahí era. A ver, yo no alcancé a votar por Allende, porque ese tiempo... La mayoría de edad para tener derecho a voto eran 21 años. Y yo cumplí a los 21 el mismo mes, en septiembre del 70. Entonces no tenía derecho a voto en las elecciones donde se eligió Allende. Pero eso no significa que uno no fuera activo políticamente. Claro. Bueno, ya di harta cháchara de lo anecdótico. Vamos a seguir preguntándote cosas, porque sentimos que nos puedas traer también cómo era la Universidad Técnica por esos días, cómo se vivía esa politización, cuál era como la articulación que se vivía políticamente también dentro de la universidad en relación a las mismas comunidades, a los pobladores, ¿cierto? A los jóvenes. ¿Tenías algún papel, supongo, dentro de todo este movimiento político con los movimientos obreros, etcétera? Y, o sea, la Universidad Técnica era una universidad donde tenían acceso los hijos de los obreros. No sé exactamente cuáles serían los mecanismos que producían ese efecto, pero en la Universidad Técnica sí había acceso más que en las otras universidades, a pesar de que en la Universidad de Chile también el sistema no era de gratuidad, pero de acuerdo a la situación socioeconómica era lo que se pagaba. O sea, también en las universidades había un mayor acceso a las personas que no tenían recursos. O sea, no era ni parecido al sistema actual, digamos, en ningún sentido. Entonces, pero la Universidad Técnica sí tenía, o sea, dentro de ese contexto donde había acceso a la universidad de parte de las clases medias, de los trabajadores, de los obreros, tenía un componente más obrero, más que la diferenciaba un poco de la otra universidad. Bueno, esa es la Universidad de Santiago hoy día, la Universidad Técnica. Pero yo ni sé cuándo se cambió el nombre. Pero en ese momento, claro, estaba muy muy politizada también la universidad. Ahí, no sé, todos los partidos tenían sus grupos, estaban representados y habían sus debates y también hasta su enfrentamiento, porque no era una cosa tan tranquila. O sea, cuando uno piensa en la universidad, todo, debates, ¿no? También habían ciertos choques entre las diferentes posiciones políticas, porque estaba todo el ambiente muy, muy politizado. Se daban esas cosas. Y ese día nosotros tuvimos una visión correcta de no quedarnos en la universidad a combatir contra un ejército que seguramente nos iba a atacar, así como había atacado la moneda y lo habíamos visto. O sea, la discusión que se produjo en ese momento entre los distintos grupos políticos fue si quedarse y resistir o si salir de la universidad y conservar esas fuerzas para resistir de mejor manera en otro momento. Y ahí fundamentalmente la fuerza principal era el Partido Comunista. Y decidieron quedarse en la universidad. En la universidad, y con muy pocas armas. Yeah. Con un armamento que era ridículo. O sea, eran, no sé, revólveres 22, una escopeta, cosas así. No había cómo plantearse con eso una resistencia contra un regimiento. Entonces, nosotros, conscientes de esa situación, nos replegamos. Salimos de la universidad y nos fuimos a casas de seguridad en la población que está aledaña ahí, que es el sector Quinta Normal, Barranca. En ese sector nos refugiamos, digamos, y fue una decisión que resultó muy correcta a la luz de la historia. O sea, porque la gente que se quedó en la Universidad Técnica, y especialmente en la escuela, no me acuerdo ni cómo se llamaba, otro sector de la universidad, toda esa gente fueron tomados prisioneros y llevados al Estadio Chile, se llamaba en ese momento Estadio Víctor Jara hoy día. Entonces, fue esas discusiones que se dieron en ese momento, o sea, dramático, y de que algunos, la izquierda revolucionaria optó por no quedarse en eso, y pudo conservar a la mayor cantidad de personas, de militantes, digamos, porque también hubo algunos que no recibieron su aviso y se quedaron en la Escuela de Artes y Oficios, que se llamaba, un sector... Yeah, al interior de la universidad. Claro, un sector de la universidad que estaba más separado, porque no era propiamente universidad, sino que era como algo, podríamos entenderlo como un liceo politécnico, para hablar en el lenguaje actual, pero más o menos eso. Pero donde la universidad también tenía... Claro, era un, estaba dentro del mismo campus universitario. Entonces eso, y la gente que estuvo ahí no recibió aviso, y también ahí cayeron compañeros nuestros que fueron al Estadio Chile y sufrieron la tortura y todo eso. Cuesta hablar de repente de estas cosas, estos recuerdos. Pero nosotros sentimos como esta necesidad de... En realidad lo hemos reflexionado bastante, porque conversábamos y decíamos, bueno, el 11 es doloroso, o sea, no, nos golpea, amorata de alguna manera, un golpe viene a amoratar la historia y es fuerte. Pero también esta necesidad de ir tejiendo un poco más esa historia, porque hay muchas experiencias de lucha también, de resistencia, de organización, que sentimos que faltan de repente esos vasos así comunicantes entre unas generaciones y otras. Pero entendemos también que es un proceso y que se va a ir dando paulatinamente. Bueno, de hecho, digamos, fundamentalmente, más que paulatinamente, que hay necesidad de que se hable sobre el tema y que se mezclen al final, por un lado, digamos, como todo lo que significa ese proceso que creó esa tensión, esa evidentemente reacción, pues del golpe, porque se estaban tocando intereses, porque al final efectivamente Chile estaba cambiando en un sentido social que iba a quitarle las manos al capitalismo de todos los recursos que existían, ¿no? A crear una dinámica distinta. Y al mismo tiempo, pues sí, un momento de complicado, de dolor, de represión, pero de ahí igualmente una situación que significaba el no simplemente como estar de una manera pasiva, sino actuar y resistir por todos los sueños al final que eran tangibles en ese momento, y que yo... cuando mencionabas, ¿no?, que no eran sueños, yo estoy seguro que sí eran sueños en relación a que era tangible, y eso ayudaba a lo tangible a soñar más. Entonces, como al final esa emotividad también significó después una resistencia por lo que habían hecho y lo que querían hacer, ¿no? Sí, bueno, en ese momento hubo una resistencia armada en Santiago que... yo no la vi, pero la escuché. fueron días, muchas noches, el incesante tiroteo en todas partes. O sea, uno lo escuchaba y se imaginaba, qué sé yo, qué es lo que estaba pasando. Pero en realidad no, nosotros teníamos como una visión más optimista de que era un enfrentamiento realmente, pero lo que fue en ese momento, seguramente los tiroteos fueron allanamientos que donde los aparatos represivos, los militares irrumpían en las poblaciones, tomaban muchos prisioneros y entraban disparando y se iban disparando. Y en ese sentido, más que una resistencia, fue el sufrir la agresión de un aparato militar que tenía todas las armas, tenía prácticamente el monopolio de las armas, y las usó, pero sin compasión. O sea, y eso es una constante que nosotros podemos ver. O sea, en todos esos años no se limitaron cuando tuvieron la posibilidad de hacer uso de las armas, no se limitaron. He estado viendo un poco ahora de algunos documentales que son 50 años del año 68, si se cumple. Y un año que fue con grandes movilizaciones en todo el mundo. Y también fueron acalladas a sangre y fuego. O sea, en México, por ejemplo, eran las Olimpiadas en el año 68. Y había una movilización social enorme de estudiantes y obreros. Y hicieron una masacre increíble en la plaza de las Tres Culturas, la plaza de Tlatelolco, claro. Entonces, en París, en Checoslovaquia, a donde fuera que el pueblo asomó con sus sueños, fueron acallados a balazo. Ahora, para mí lo importante es que hay un cliché que se repite mucho, que dice que esto no, para que no suceda nunca más. El que no suceda nunca más va a depender de que realmente haya una actitud del pueblo que de no permitirlo, porque, o sea, eso no va a ser automático. O sea, si el contexto se repite, si vuelven a existir condiciones donde las grandes transnacionales se sientan amenazadas, van a volver a atacar al pueblo sin piedad. Entonces, eso no hay que soñarlo. La historia tiene más de repeticiones que de nunca más. Hoy día vemos en Alemania resurgimiento del fascismo. Los neonazis están tomando una fuerza en algunas regiones de Alemania que dan susto. En Suecia, uno de los países donde yo viví parte de mi exilio, era un pueblo muy socialdemócrata, muy donde la negociación entre el capital y el trabajo había sido siempre muy fructífera y producía un nivel de desarrollo y de paz social muy alto. Hoy día, producto de las presiones de la inmigración islámica y africana sobre Europa, ha hecho que surja una ultraderecha que está amenazando con los votos, porque afortunadamente esto se da en un plano democrático, y se han colocado como tercera fuerza a nivel mundial, a nivel de su país. Quisiera, bueno, nada más ahí en ese sentido decir que el punto es que no es tanto que la migración ha sido la causante, sino que las condiciones neoliberales han provocado una serie de problemáticas vinculadas a, por ejemplo, cómo hay un entendimiento, una cultura, una identidad que enfoca en eso como el problema, cuando los problemas vienen por otro lado, ¿no? Es decir, al final la situación del trabajo, su precarización, tiene que ver más con el desarrollo del capitalismo que con la migración, al final. Pero bueno, en todo caso, es un aspecto importante el caso de señalar cómo están ocurriendo esos procesos de derechización de las sociedades europeas. Es importante. Vamos a pasar. Tenemos a alguien que está esperando ahí en la puerta. Tenemos un invitado. Pero lo podemos presentar ahora. Está el compañero, ¿sí? Juan Polisi, que se suma también a nuestro programa de tarde, a nuestra conversación. Hola, hola, compañero, ¿cómo está? Acérquese. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Hola, hola. Disculpen el atraso, pero vengo a la universidad de la manifestación que había allá con los jóvenes. ¿Cómo estaba la actividad allá? Buena, muy buena, con mucha juventud, que es la esperanza. conversando sobre las memorias de Concepción, ¿cierto? Sí, sí. Se andaba haciendo una romería por los distintos lugares donde cayeron compañeros ahí dentro de la universidad en la época de resistencia. Así es. Estábamos acá conversando también con el compañero Juan Chilling, también parte activa de cierto de la radio Lorenzo Arena, y conversando sobre el golpe, ¿cierto? Se cumplen hoy 45 años del golpe cívico-militar que nos tuvo sumidos en una dictadura durante 17 años y donde el sistema neoliberal se impuso a sangre y fuego, ¿cierto? Bueno, digamos ahí, ahorita hemos estado como rememorando todo ese momento de la del golpe y ciertamente lo complicado en términos de la situación en que nos empezó a ocurrir una dinámica de represión y por tanto, digamos, como todo el dolor de algún modo, ¿no? De aquí con Juan Chile, yo le veo el rostro y veo al final como ese pesar. Pero, pues bueno, también digamos en ese sentido hay, a partir de la necesidad de reaccionar, yo os estaba mencionando las respuestas de parte de la sociedad en responder como a la necesidad de expresión en relación a la situación que se está dando, en relación, de hecho, en empezar a denunciar las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que es un aspecto importante que ahora que también se integró nuestro compañero Policy, podemos también como hablar que me parece como fundamental para no verlo solamente en un sentido de dolor, sino también en relación a la necesidad de lucha, ¿no? Ajá. Quería agregar como algunos elementos, o sea, esta necesidad de alguna manera de una clase de desmantelar el aparato industrial y de servicios públicos que se había instalado, donde tuvo su mayor auge en organización, ¿cierto?, de la clase obrera popular, los campesinos, las campesinas, los estudiantes, una ola represiva, ¿cierto?, que viene a instalar una nueva legislación laboral, ¿cierto?, previsional, de educación, de salud, que persiste hasta el día de hoy. ¿Cómo ve usted este proceso? Mira, lo que pasa es que yo pienso que desde un principio hubo a pesar del dolor, la amenaza y toda esta cosa, estaba ese espíritu de resistencia, y porque sabíamos lo que nos estaba pasando, que nos estaban cambiando, digamos, las reglas del juego. Desde, como dices tú, una clase obrera que se sentía obrera, no porque sí nomás Pinochet dice, son todos trabajadores, y borra la palabra obrero. Esta identidad, ¿cierto? Claro, entonces cuando viene el golpe, son 50 años de o más de conquistas sindicales que llevamos... prendida, digamos, que habíamos logrado, los trabajadores en general, con todas las matanzas obreras que han habido en Chile, o sea, con todos los costos que había tenido eso. Y llegan estos señores, tal como dices tú, cívico-militar, porque hasta hace muy pocos años solamente se le echaba la culpa a los milicos. Pero eso no es así, los milicos siempre, siempre van a ser el brazo armado del empresariado. Eso que de democratizar las fuerzas armadas son puras estupideces, así de simple. No hay un milico democrático, eso es un sueño, una utopía, una más de tantas utopías. Entonces, cuando, como te digo yo, cuando viene el golpe, ¿no es cierto?, pasa todas las desgracias estas de que pasan a bala y torturan y todo lo demás, igual yo era obrero en Huachipato en ese tiempo, igual nosotros, por ejemplo, había material de exportación de fierro, ¿no es cierto? Y eso nosotros lo marcábamos con tiza, le poníamos un pie ahí como, digamos, como un signo de resistencia, mínimo un signo de resistencia. Entonces, pensando en que podría llegar al extranjero un fierro de eso, marcado. ¿Eh? Y eso, más que yo creo, con el afán de que llegara allá, a lo mejor era por mantener vivo el sueño. Lo mismo se empiezan dentro de la empresa, que Huachipato era gigante, hoy día es una pobre fábrica de un par de fierros que hacen. Y digamos, tiene algo así como 600, 700 trabajadores, y nosotros llegamos a ser 14.000. Entonces, cuando empieza esto, yo diría que ya el primer mes, por ejemplo, yo te digo, y eso lo pueden contratar mis compañeros de trabajo, cuando el jefe de turno en nuestra cuadrilla pasa una lista para que firmemos por los 5 días de descuento para la reconstrucción nacional, y obligando a todos, yo fui el único que me negué, de 150, algo así. Entonces habló conmigo el jefe de turno, me dijo, ¿tú sabes las consecuencias que va a haber de esto? Obvio, le dije, pero las consecuencias iban a llegar por cualquier lado, así que ya, como al mes, los compañeros ya había cambiado, ¿cierto?, el valor del dinero y toda la cosa, y hacen una reunión y llaman a todos a firmar un petitorio para que les devuelvan los 5 días. Mira la bajeza y la estupidez. Y me llaman a mí en la reunión, yo fui. Y cuando trataron, o sea, tiraron el tema ahí, que fue en uno de los aparatos de trabajo ahí en laminación, en el laminador 26. Yo le dije, compañero, yo estoy de más aquí. Yo no tengo nada que hacer aquí. Si soy el único que no firmé. Y ustedes me retan porque no firmé. Entonces, no, pero es que... Y no había explicación. Entonces, ya, pero así hubieron pequeños signos de resistencia ya en esos días, con todo lo que había, ¿no es cierto? Nuestros dirigentes sindicales arrancando, otros presos, en fin. Empezamos a idear eso de dejar corriendo el agua como sabotaje en toda la empresa, dejar prendidas las luces que no era necesaria tenerlas prendidas, pero las prendíamos. Y pequeñas estupideces que suenan hoy día, pero que eran como una chispita en medio del bosque que podía llegar a prender algún día. Era lo que se podía hacer. Además era lo que se podía hacer dentro de todo esto. Bueno, y después viene toda la recomposición, ¿no es cierto?, de los grupos independientes, otros de partido que fuimos agrupándonos y cómo se llama, y fortaleciendo la cosa de nuevo, empezando de cero. Hoy en la mañana, hablando de esas resistencias así, que de repente en el momento a lo mejor se veían como pequeñas, pero cuando uno las mira hacia atrás son realmente significativas, porque eran chispas. Un compañero me comentaba que él cree que, bueno, en la mañana del 11, me contaba hoy en la mañana, ellos... crearon una paloma, un panfleto, ¿cierto? En la mañana del 11. Y dice que lo fueron a repartir a Schwager, acá en Lota. Entonces, para ellos fue como la desesperación, tenemos que hacer algo, y salió la paloma y la fueron a repartir. Entonces, él ahora recuerda y dice, era muy, muy pequeño gesto. Y quizás es una de las primeras palomas o panfletos que se crearon en esos momentos, como una respuesta también. Claro que sí. Nuestro compañero Giordano desde los controles nos hace las señas. Giordano, vamos a un corte y volvemos en unos minutos. A mi padre está desaparecido. Hoy día me mandan a mi marido. A ver. Me dejan con 4 niños, con Javiera, actriz, que trabajó en la Torre 10,

lo nombro por temor. Yo te nombro Buenas tardes. Seguimos entonces, luego de nuestra pausa musical, escuchábamos a Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, asesinado por carabineros, ¿cierto?, junto a Santiago Natino y a Manuel Guerrero. Y luego la canción Yo te nombro libertad, en la voz de Isabel Aldunate. Conversábamos también en la pausa de cómo las historias, ¿cierto?, de dos compañeros que se encuentran hoy día también organizándose en Concepción, aportando también a la difusión, a construir comunicación, a organizarnos también desde las poblaciones. Van trayendo sus memorias, ¿cierto?, de lo que fue este proceso. Y queremos continuar conversando de esas resistencias, de este proceso, de decir, bueno, a pesar de los golpes, a pesar de las dificultades, de los muertos, de los asesinados, de las asesinadas, de la tortura, ¿cierto?, del exilio, hay resistencia, hay organización, hubo huelgas, ¿cierto?, lo que ya nos comentaba el compañero acá, Juan Polisi, como estos pequeños actos de marcar fierros, de mandar cartas para afuera, el compañero Chilling también desde el exilio, otro tanto se hacía por visibilizar la situación que se estaba viviendo en Chile, ¿cierto?, por mantener estos lazos fuertes a través de radios internacionales, a través de poder difundir lo que estaba pasando al interior del país. Quiero que me cuenten cómo veían esos procesos. Bueno, a ver, en el exilio uno se sentía muy, muy separado de lo que pasaba acá. A pesar de que, o sea, yo tuve la suerte de que mi padre siempre me escribió. Él asumió como esa labor de tener el nexo. Le gustaba, parece, escribir cartas y me mantenía informado en forma como liviana, pero entre líneas, dejando la información que quería decir, pero medio en chiste, medio sin ponerle dramatismo a la cosa, ¿sí? Pero nos mantenía informados por esa vía, lo que se podía. Uno sabía que había cosas que simplemente no las contaban, y claro. Pero aparte de eso, o sea, estamos en un mundo sin internet, sin nada, o sea, no, para que se imaginen esa sensación, estar en Suecia en esos años era estar en otro mundo, como, y la distancia se sentía fuerte. Ese era una cosa. Ahora, el tratar de vincularnos siempre estuvo presente. O sea, estas fechas dieciocheras, por ejemplo, era típico hacer la peña, fabricar empanadas, vender para juntar lucas, solidaridad para mandar a Chile. Eso se hacía, pero uno sentía también que eso era tan poco. No se pasaba rollo de que estábamos haciendo gran cosa, pero lo que se podía hacer se hacía. Yo creo que lo más fuerte que se hizo en el exilio fue el apoyo a la huelga de hambre. No recuerdo bien qué año. Yo estaba en Suecia cuando tiene que haber sido entre el 76, 77, por ahí, una huelga. La de los presos políticos. La de los presos políticos, sí. Que allá se apoyó con mucha fuerza. O sea, se replicó lo que estaba pasando en Chile y se logró impactar mucho a la... Bueno, romper el cerco de alguna manera. Es que la sociedad europea estaba muy sensibilizada. Yeah. O sea, se había volcado hacia la solidaridad con Chile. Uh-huh. Entonces, bueno, se aprovechó ese momento y se hizo huelga de hambre en serio también en prácticamente en todas las capitales europeas. Entonces, para mí fue como el momento de que estábamos haciendo algo. Pero mientras tanto, acá los medios, por ejemplo, eran parte de todo este dispositivo de control, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, las informaciones que salían eran porque eran informaciones casi de la resistencia de chilenos, chilenas que se iban organizando. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? Bueno, la información era mala, era tardía. Había un organismo central de censura en la DINACO. Pero ahí hubo un gran papel de Radio Moscú, por ejemplo, que estuvo haciendo permanentemente un trabajo. Uno podría quizás criticarlo periodísticamente porque no tuvo mucho rigor periodístico, pero políticamente estaban haciendo algo importante. Sabes que yo tengo una anécdota con Radio Moscú. Bueno, primero porque la escuchaba con mi padre, llegaba a mi casa y el viejo estaba con una tremenda radiola ahí sintonizando. Escucha Chile. Pero esa es una anécdota. La otra es que cuando estuve relegado en Punitaqui, al lado de la comisaría, vivía un viejito, don Santiago, que había sido minero y todo eso. Entonces me llamaba, me decía, compañero, venga. Me metía para adentro. Tenía un peral, me daba pera. Y me decía, vamos a escuchar La Mosquita. Y estaba al lado de la comisaría. Al lado de la comisaría. Entonces, yo entraba divertidísimo. La Mosquita. Escuchando La Mosquita ahí calladitos los dos. Y los pacos al lado. Oye, me hiciste acordar de la importancia de la radio en toda esta historia. El día del golpe, bueno, el MIR tenía una radio en Santiago, que era la Radio Nacional, que hacía poco la había adquirido, ni siquiera todo el mundo sabía que esa, ni en los recuerdos no aparece mucho como las radios de izquierda ni nada. Pero los milicos la tenían clara y la callaron, fueron a la planta, destruyeron el transmisor. Yo no sé para qué los destruían, podían haberse llevado, pero eran brutos. Habían ido, la destruyeron. Y entonces los compañeros tenían un plan B. Y el plan B era la Radio Crono. Ustedes no deben saber eso. Radio Crono era una radio que lo único que daba era publicidad y la hora cada minuto. Entonces, naturalmente no era una radio importante. Y los milicos no la fueron a allanar nadie se preocupó de esta cosa. Era bueno el plan, ¿eh? de haber ido para allá. Y tenían una proclama también y la iban a leer en la cuestión. Y claro, la radio estaba funcionando. Y llegó la gente ya, cuando llegaron los compañeros, salieron todos arrancando, pero no supieron cómo hacerla funcionar. No sé qué les pasó ahí, porque era el cuento es que la proclama, a pesar de que se dieron el trabajo, llegar a la radio y todo esto, nunca pudo salir. Ahora, ¿quién la hubiera escuchado tampoco? No está tan claro que un saludo a la bandera. Porque no era la de mejor audiencia. Pero la radio sí siempre papel, y por algo los milicos la callaron como prioridad. Bueno, una cosa que también hay que rescatar hoy es la famosa red de prensa popular. Bueno, tú fuiste protagonista de esa época. Sí. Yo estaba veraneando en ese tiempo. Nosotros, a través de Santiago nació la idea. Fernando Osandón, sí. De Ecocomunicación, formó una... Nos llamó un encuentro nacional de gente que había hecho o que hacía boletines. Boletines informativos de papel. Y revistitas y cosas así. Entonces ahí estuvieron todos los poetas, los sindicalistas, las iglesias, en fin, toda la gente que hacía... ¿Eso en qué año? El 84 nació eso. ¿84? Y pudimos estar informados durante las protestas. Cuando ahí estaba el sitio, no hay información. Nos llega el manojo de boletines de Arica, de Iquique, del sur, y nosotros mandábamos los nuestros. Entonces, era un correo de un envío constante de estos materiales. Y eso funcionó muy bien. A pesar de lo artesanal que era, tuvo un impacto, porque era la cosa en el barrio, en el sector, claro, donde había más confianza, parece. Claro. Yo viví ahí la colita de la red, sí, de prensa, pues, cuando llegué al 89. Ahí, claro, ya estaba muriendo. Claro. Porque le iban a legalizar y todo eso. Legalizar y murió. Pero es que ya había pasado el momento en que era útil también. Así que, claro. Y compañero Juan, y a raíz de estos boletines, por ejemplo, nosotros por ahí encontramos la última colada, puede ser. Sí, el de Huichupeta. Y después, como todo este proceso que viene a dar origen también al TASIS, al Taller de Análisis Sindical y Social, cuéntanos, sí, un poco de eso, ¿cómo fue ese proceso? El TASIS fue un proceso que nace a través de los evangélicos, yo cristiano evangélico, pero en realidad fue el compañero Juvenal Candia Chandía, que había sido dirigente gráfico. Él convoca a una serie de amigos que él había tenido como dirigentes de Lota Green, Machaza de Chihuayán, los textiles de Tomé. Fue una coordinadora regional, digamos. Sindicato de choferes y trabajadores, sí, de base Huachipato. Sí, sí. Bueno, y ahí nos juntamos y empezamos a ver qué íbamos a hacer, porque nos estaban metiendo goles por todos lados en un aparato sindical. Esto era el 78. El 78. Y bueno, ahí había que andar arrancando, haciendo fiestas en las casas para tapar la reunión, o yendo a la iglesia, nos da la pasada para en un lugar por ahí hacer la reunión. En fin, está el ex salesiano, el ex alumno de Salesiano, que al fondo del patio tenía una media agua. No sé para qué la tenían, pero. Para las reuniones. Claro, ahí nosotros nos instalamos con una botella y todo, y era reunión. Y ya, después de un tiempo, ya a alguien se le ocurrió ponerle TAS y todavía está el TAS. Digo, al final todo eso representaba un momento en donde se estaba articulando, reorganizando todo. ¿Cómo en ese sentido lo de la TASI también fue, venía o se fue complementando con otras cosas? Claro, allí nació después un taller literario, mano de obra, nació un comedor popular que teníamos, nació la red de prensa. Y después nos fuimos a asesorar a la Junta de Vecinos para que una vez que llegara después el plebiscito ya estuvieran, digamos, más o menos formados los dirigentes, y por ahí le fuimos dando. Ahora, todo eso inmerso en todo lo que eran las protestas y toda esta cosa, porque en Barrio Norte, por ejemplo, nosotros teníamos un comando unitario que era el comando de resistencia Paicaví-Andalien, que era de Paicaví hasta Andalien. Y claro, y éramos 10 piquetes que habían, que nos conocíamos los 10 caciques nomás, pero cada uno de esos tenía un pequeño lote atrás, y bueno, el día de la protesta, o los días antes de la protesta, nos reuníamos, planificábamos la cosa y decíamos a qué hora íbamos a actuar, qué íbamos a hacer, en fin, y lo llevamos a los grupos y lo hacíamos. Eso. Esto también servía como sostén, ¿cierto?, de estas bases, de estas protestas populares, sí, año 82, año 83, ¿cierto? Ah. ¿Cómo ven? Bueno, ya nos vamos acercando. Bueno, en cada una de esas hubieron muertos a montones. Creo, claro, que la que sí, menos tuvo muertos fueron 6. En una protesta, en una. Los demás tuvieron 28 muertos y una, no sé cuántos, 60 creo que tuvo una. cuando sacaron a los milicos. Claro, con el Jarpa a la calle. El Jarpa me mandó al norte. le debo a él el viaje. Relegado a Punitaqui. Sí. Yo tengo una carta de Jarpa. Sí. cuando mi mamá soñaba con que yo pudiera regresar a Chile, con los curas, no sé, armaron un puente. Y este caballero manda una tapa. Pero todavía tengo una carta. Qué buena. Sí. Yo quería traer aquí al programa el recuerdo de Anita González de Recabarren, que es una activa luchadora por los derechos humanos, por la memoria, por la búsqueda también de sus familiares. Ella tiene 93 años y tiene una cita que dice: brindo por la vida hermosa, por ella me estoy jugando y por defender la vida busco lo que estoy buscando. Como también nos llama a ir construyendo esta memoria, ¿cierto? Esta memoria con significado, con historia de nuestro pueblo y de las resistencias, de las luchas. ¿Cómo ven ustedes el proceso de memoria que hoy día también se trata de instalar actualmente? Porque siento que hay una memoria oficial, una memoria de libro, ¿cierto? De la educación, de un currículum oficial, versus, de alguna manera, como es esta memoria que vamos tratando de construir, de llenar estos vacíos, estos espacios con historia. Sí, mira, por ahí en un poema yo digo: los saben mis hijos y los sabrán los hijos de sus hijos, y vendrán otros a saberlo. Por ahí no me acuerdo bien el poema, pero dice eso. Y yo creo que eso está, hoy día ya se está haciendo mucho más masivo. Hoy día, cuando sale en la televisión, porque la televisión es la voz, es lo que nos da la cultura en este país. Aquí la gente, si dicen que hay que comprar caramelo, se compra caramelo, porque la tele lo dijo. Pero si hoy día te sale en la tele, ¿no es cierto?, que quemaron vivo a Rojas de Negri, bueno, entonces, era cierto, porque salió en la tele. Entonces, yo creo que ya se ha permeado esa tribuna. Como decía el Che, todas las tribunas son válidas. Y yo le digo San Ernesto. Como decía San Ernesto, le digo que a todos pillo. San Ernesto de la Higuera y que a todos pillo. Entonces, eso yo creo que hoy día se está, como se ha abierto todo. Hoy día está como floreciendo todo. Que esto de los transgéneros, en fin, de las distintas visiones, las distintas cosas, la diversidad, está todo saliendo arriba. Entonces, yo creo que bueno, que es lo que hay que hacer. Ahora, no vamos a estar ahí nosotros cuando llegue el otro golpe, ¿no es cierto? Porque cuando avanza mucho el pueblo, la burguesía, llama a su gente. ¿Tú piensas que puede volver a suceder? Yo espero, confiado en el Señor, de que nunca más suceda, pero yo no metería las manos al fuego, porque este país lo mandan los que tienen plata, los de arriba, tiene dueño, y hay que seguirle dando. Bueno, precisamente como mencionas, al final hay una situación en donde pues una élite al final no solo mantiene el control a partir de pues toda esta grupo de familias que de alguna manera se han adueñado de los recursos, o mejor dicho, de muchas maneras se han adueñado de los recursos, también el sector militar, y bueno, de ahí también digamos que la izquierda que pactó al final una serie de cosas. Entonces, ¿cómo en ese sentido ven qué respuesta dan a de ahí esta relativización que, como sea, siempre se mantiene sobre la historia y la memoria? Como por ejemplo lo que pasó en los últimos días con el ministro que fue nombrado, Rojas, y con las declaraciones de Piñera de hablar sobre el Museo de la Democracia. ¿Qué opinión tienen respecto a eso, ¿no? ¿Y qué respuesta tenemos que dar nosotros? Yo creo que el proceso, más allá de que cuánto dure, debe ser a través de la unidad. O sea, si nosotros no logramos poner un mínimo como un múltiplo, como eje de toda esta cosa, no sacamos nada, porque hoy día que se esté descalificando al Frente Amplio entre ellos mismos, o que se esté descalificando al Frente Amplio con el PC o el PC con el Frente Amplio, en fin, o con otros grupos, yo creo que no es bueno para nosotros, para el pueblo. El pueblo lo que necesita es la unidad de su movimiento, de sus líderes, porque la única forma de avanzar, si no, no, siempre vamos a tener en contra el poder del dinero, el poder de una sociedad que ya cambió. Aquí hubo una contrarrevolución que nos venció política y militarmente. Entonces, si queremos cambiar la regla del juego, tenemos que ir todos juntos, si no estamos fritos. Sí, además que la memoria, así como archivo nomás, no es interesante. No. Lo que se necesita es una memoria viva que nos haga actuar. O sea, memoria es reconocer nuestros propios errores, reconocer también en el pasado las cosas que tuvieron validez y que ya no tienen, porque estamos actuando en otro siglo, entonces tenemos que asimilar las enseñanzas de entonces, de esa práctica que vivimos, pero traducida al tiempo actual. O sea, esta cosa de recordarnos de los boletines, qué sé yo, es importante, pero hoy día no va a ser con boletines. No. O sea, evidentemente que el mundo cambió, que nuestra forma también van a tener que cambiar, pero desconocer eso nos empobrece. Entonces nosotros necesitamos mantener esa memoria y ser capaz de proyectar con eso una acción que naturalmente se va dando. O sea, después de la red de prensa popular vino el movimiento de las radios comunitarias, por ejemplo. Y ahí esa parte me tocó vivirla, porque estaba empezando cuando yo llegué, y ahí surgieron organizaciones populares, la NARAP, por ejemplo, que va dándole continuidad al continuum, que es el quehacer de los trabajadores, de los obreros, como le gusta decir a Juanito. Y claro, todo eso tiene que irse rescatando y adaptando a las formas actuales. Al nuevo. En realidad siento que es tremendamente enriquecedor que nos podamos ir nutriendo de estos mensajes, ¿cierto? De estos llamados también a la unión, a la fuerza, a la construcción de un programa común, a la articulación entre trabajadores, trabajadoras, estudiantes, pobladores, ¿cierto? Del campo, de la ciudad. Siento que este rearme de fuerza de nuestra clase popular es urgente, y son estas herramientas, como decía aquí el compañero Chilling, de la historia también, que nos pueden servir para ir construyendo y para ir viendo qué nos sirve en lo actual, ¿cierto? Y qué otros mecanismos necesitamos, qué reflexiones necesitamos dar también para generar estos procesos comunicantes. Yo ahora tengo la tarea de contarles cuáles son los eventos que se vienen estos días en nuestra Semana de la Memoria. Mañana 12 de septiembre está el documental El Morro, Centro Clandestino de Tortura, a las 10 de la mañana en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Luego, Para que nunca más en Chile, estará Sol y Lluvia por la Memoria en el frontis de la Capilla de la Universidad Católica a las 4 de la tarde. Y en la tarde está el documental y conversatorio El Morro, Centro Clandestino de Tortura, a las 6 de la tarde en el Sindicato de Estibadores de San Vicente en Talcahuano, ahí en Gabriel Toro. El día 13 de septiembre, comienza un recorrido histórico por los centros de tortura. Esto va a ser desde las 8 de la mañana. Comienza en la Universidad de Concepción, Estadio Regional de Concepción, Base Naval, Fuerte El Morro de Talcahuano, Vega Monumental y Catedral de Concepción. En la tarde, en la U de Conce, comienza una feria por la memoria desde las 12 del día. Va a haber un espacio de muralismo y resistencia a las 3 de la tarde. Habrá un acto cultural por la memoria a las 6 de la tarde. Y hay canto y danzas tradicionales en homenaje a Margot Loyola. Esto va a ser en la Universidad Católica a las 8 y media. El día 15 de septiembre hay un evento solidario, Canciones para Mañana. Llevamos este canto a quien lo pudiese necesitar. Esto va a ser a las 12 del día en el Centro Creación de Concepción, en el C3, calle Martínez de Rosas, 320. Además, el día 16 de septiembre está la presentación del libro Puentes, Relatos y Conversaciones con Cantautores del Biobío. Esto va a ser a las 7 de la tarde en el Parque Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Bueno, agradecer la presencia de nuestros Juanes en este programa de tarde por la memoria, en nuestro programa de día 11. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias también, Giordano. ¿Quieren despedirse de nuestros radioescuchas? Bueno, sí, en este día tan importante el recordar estas cosas no nos debe poner tristes, sino que debemos recordarlo como un momento más de la lucha que tiene por delante todavía muchas generaciones. A los vecinos, si los pusimos un poco tristes en algún momento, discúlpenos, la vida es así, tiene de todo. Hasta luego. Sí, agradecer nomás la invitación y, por supuesto, reiterar el llamado a la unidad, a la consecuencia, a la honradez, a la esencia en política, a terminar con las traiciones, los engaños, y hacer un programa común. O sea, gente no es tonta, gente sabe lo que necesitamos, pero hay que hacerlo entre todos. Bueno, pues gracias, igual Lira, por todo. Yo, de hecho, lo único que agregaría es que no solo es para recuperar las formas, sino también para recuperar la cultura y la identidad, el valor que tiene ese sentido chileno que tanto ha luchado y que lo sigue haciendo. Bueno, agradecida también de esta tarde y de esta conversación, nos vamos con la canción de Illapu, compuesta en el año 82 en homenaje a todas las víctimas de la dictadura, Aunque los pasos toquen. Nos volvemos a encontrar en otro programa y intentando contribuir también desde este espacio de radio escuchas, de radio aficionados, ¿cierto?, en el camino de organizar la dignidad de nuestro pueblo. Eso, nos volvemos a encontrar. Un abrazo, gracias. Danzan con los muertos. Hay como 5 programas. Aunque los pasos toquen, 1000 años este sitio no borrará la sangre. Aunque miles de voces Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Mi dolor, quiero creer.